Manuel, si brevemente leo parte del currículo de Alan Woods. Aparte de ser, como lo dijimos al principio, integrante de Mano Fuera de Venezuela, grupo solidario internacional que apoya a la Revolución Bolivariana, Alan Woods es licenciado en filología rusa por la Universidad de Moscú. Ha jugado un papel relevante en la defensa de las ideas del marxismo en el seno del movimiento obrero británico e internacional. Ha escrito numerosos artículos y documentos sobre el marxismo en inglés y en castellano, y es coautor con Ted Grant del polémico libro Lenin y Trotsky, que defendieron realmente, y de Razón y Revolución. Es además editor de la web www.marxist.com y es cofundador, y junto con Ted Grant, de la tendencia marxista internacional, que en estos momentos agrupa a marxistas de los 5 continentes y está presente en aproximadamente 30 países. Por último, cabe señalar que es el impulsor de la campaña de solidaridad con la Revolución Venezolana, Manos Fuera de Venezuela. Leí un artículo que dice: historia del partido bolchevique en sus comienzos hasta la Revolución de Octubre, bolchevismo, el camino a la revolución, de Alan Woods. Buenos días, Alan Woods, en Inglaterra, y buenas noches para acá, para Venezuela. Lo escuchamos y nos gustaría conocer su punto de vista frente a esta decisión donde la ONU dice que Venezuela no tuvo puestos en el Consejo de Derechos Humanos en la ONU y Cuba es elegida como miembro del Consejo de Derechos Humanos ante la ONU. Alan Woods, lo escuchamos. Bienvenido a Con Todos los Hierros, Radio Nacional de Venezuela y Llevecán Mundial. Buenas noches, buenos días. Bueno, en cuanto a derechos humanos, pues obviamente estamos ante la presencia de una campaña orquestada contra Venezuela que se dedica a extender una propaganda negra a diestro y siniestro, que por supuesto los que conocemos Venezuela y la realidad de nuestro país, pues nada tiene que ver con la realidad. Todo lo que yo he visto y vivido en Venezuela pues demuestra que, lejos de ser una tiranía, de hecho me parece incluso el señor Bush ha inventado un nuevo término, que es autocracia elegida, si puedes imaginar semejante barbaridad. Y obviamente lo que nosotros estamos haciendo con la campaña Manos Fuera de Venezuela es explicar la verdad de que, de hecho, en Venezuela existe democracia, que el presidente Chávez ha sido elegido bastante más veces que cualquier otro dirigente político del mundo, y con derecho de revocabilidad, cosa que nosotros desde luego no disponemos en Inglaterra, muy lamentablemente, porque hay mucha gente aquí que ya estamos bastante cansados del señor Tony Blair. Y una cuestión, ¿cómo ve usted que Cuba queda elegida como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU? ¿Qué opina usted al respecto? Por supuesto que es un triunfo para el pueblo cubano, prácticamente es una deuda que se tenía con el pueblo cubano desde hace muchísimos años. ¿Y la decisión que se tomó de dejar a Venezuela fuera del Consejo de Derechos Humanos de la ONU? Bueno, eso sí que no tiene explicación lógica. Por supuesto, yo me alegro muchísimo que Cuba haya logrado romper ese boicot y ese bloqueo de muchos años. Y simplemente el tratamiento de Venezuela, pues yo nada más lo encuentro como un ejemplo de pura saña. Y del hecho de que, por supuesto, para el mismo ahora mismito, Venezuela representa el enemigo público número uno. Y es que ellos constantemente dicen y afirman que Venezuela representa una amenaza para los intereses, concretamente, de los Estados Unidos. Yo no me explico cómo un país como Venezuela puede representar una amenaza para los Estados Unidos, que es el poder militar y económico más grande visto en la historia de la humanidad. Podríamos decir una amenaza moral. Exactamente, no solamente una amenaza moral, sino que la amenaza que representa Venezuela, y hasta cierto punto Cuba, pero sobre todo Venezuela, es que habéis dado un ejemplo a los pueblos oprimidos y explotados, sobre todo de América Latina, sino también del mundo entero, pero sobre todo en América Latina, y por supuesto eso sí que representa una amenaza para los Estados Unidos, o mejor dicho, para el imperialismo, y una amenaza bastante grave. Eso sí que lo entiendo. Uh-huh. Alan Gus, usted como analista, hemos tocado, para darle contexto, ayer tocamos el papel de la Iglesia en América Latina, entrevistamos a algunos sacerdotes que tienen una posición muy interesante referente al tema de la teología de la liberación. Hoy entrevistamos al obispo Samuel Ruiz, usted lo conocerá, estuvo en la selva Lacandona, en Chiapas, el 1 de enero del año 1994, cuando se alza el movimiento zapatista, el ejército zapatista de liberación nacional. Ahora, usted, sabemos su posición marxista, ¿se puede hacer una revolución junto a la Iglesia? Bueno, yo creo que hay realmente dos iglesias. Es decir, no se puede hablar de la Iglesia. Yo personalmente participé hace años en la lucha contra la dictadura franquista en España, y efectivamente, pues por un lado, pues ahí tenías los dirigentes, los cardenales, los obispos de la Iglesia de España, que siempre se pusieron al lado de la clase dominante y de la dictadura. Por otra parte, había amplios sectores de la base de la Iglesia que se pusieron al lado de la clase obrera. Yo creo que es una cuestión clasista. Por supuestísimo, yo creo que la izquierda y la revolución debería de hacer todo lo posible para integrar y ganar a aquellos sectores de la Iglesia católica y otras iglesias que apoyen la revolución. Nada más digo lo siguiente: si cualquier persona, creyente o no, acepta las ideas de la revolución, bienvenido sea. Uh-huh. Ahora una cuestión. El presidente Chávez habla del socialismo del siglo XXI, ¿no? Algunos dicen que al socialismo no hay que colocarle adjetivo, es decir, porque es socialismo o no es socialismo. Ahora, por aquello de la heterodoxia, ¿no? La interpretación actual que debemos hacer del socialismo, el presidente le coloca el siglo XXI y le coloca el ingrediente bolivariano, incluso habla del ingrediente de Cristo, a propósito de que usted dice que no se puede hablar de la Iglesia, sino que hay dos diferentes tipos de Iglesia, ¿no? Una cercana al pueblo y otra que es una Iglesia corporativa que responde al modelo imperialista. ¿Cómo ve usted el proceso venezolano? Hemos leído algunos artículos, pero el proceso venezolano que habla del socialismo del siglo XXI cuando nosotros heredamos un Estado burgués con una lógica proimperialista. Bueno, hablando otra vez de la cuestión de la religión, el presidente Chávez ha dicho en muchas ocasiones de que el primer socialista era Jesucristo. Yo no soy creyente, soy marxista, pero sí he leído los evangelios, y efectivamente, si tú ves las ideas de los primeros cristianos, eran gente pobre, eran revolucionarios, estaban luchando contra el imperio romano, como vosotros estáis luchando contra el imperio norteamericano, y creían en la propiedad común, ¿sabes? Es que la primera cosa que tenía que hacer un cristiano era entregar todos sus bienes a la Iglesia. Muy diferente de lo que vivimos hoy por hoy con el Vaticano, que tiene, vamos, una de las fortunas probablemente más grandes del mundo. Pero es otro tema aparte. En cuanto al socialismo del siglo XXI, pues yo creo que es, en primer lugar, quiero hacer constatar que el presidente Chávez ha hecho un gran servicio, un enorme servicio a la humanidad, teniendo el valor de plantear nuevamente la idea del socialismo en un momento histórico cuando, como tú sabes, pues en todo el mundo hay una contraofensiva sin precedentes contra estas ideas. Eso de por sí es un servicio valiosísimo. En cuanto al socialismo del siglo XXI, yo creo que lo que Chávez quiere hacer es, de alguna manera, distinguirse no del socialismo del pasado ni del marxismo, sino de una caricatura burocrática y totalitaria del socialismo, que es realmente lo que fracasó en el caso de la Unión Soviética. Eso me parece también totalmente lícito. Lo que no me parecería tan lícito es un intento que se hace después de parte de ciertos sectores en Venezuela de aguar y neutralizar las ideas del presidente. Dicen, no es el socialismo, sino es una cosa rara que se llama socialismo del 21, que nadie sabe muy bien lo que es. Es un intento, si quieres, de oponerse apegarse realmente a las intenciones del presidente Chávez, apegarse por supuesto al marxismo, alegando que hay que todo sucediendo que no se sabe muy lo que es, pero realmente se trata del reformismo, ¿sabes? De la socialdemocracia, es un núcleo que está muy lejos, que yo sepa de las intenciones del presidente. Y a estos señores yo les digo lo siguiente, mira, no se puede reinventar la rueda. La rueda ya existe durante mucho tiempo y funciona más o menos bien. Y intentar inventar un nuevo tipo de socialismo que realmente es ni más ni menos que defender el capitalismo y por ejemplo, decir que se puede hacer el socialismo sin expropiar la oligarquía venezolana, eso es contra natura. No me lo explico. Es contra natura, en esencia. Es absolutamente absurdo, vamos, claro, en claro. términos. Claro. No se puede avanzar al socialismo en Venezuela sin expropiar la banca, la tierra y los grandes monopolios bajo el control democrático de la clase trabajadora. Eso es como tomarse una aspirina teniendo un cáncer. Exacto. Ahora, una cuestión. Ahora, en las giras que va a hacer el presidente Chávez en Europa, ¿qué impacto puede tener el trabajo que se viene haciendo en Inglaterra? ¿Qué puede ocurrir ahí con los movimientos sociales? Brevemente ya para finalizar, señor Adam Gurs. Y gracias. Sí, ahora mismo en pocas horas tomo vuelo para Viena, donde pienso participar en actos masivos con el presidente Chávez. Llamé anoche a los camaradas en Viena que me aseguraron de que hay un enorme interés de parte de la gente, los obreros, los sindicalistas, los jóvenes, hay un gran entusiasmo, porque realmente el presidente Chávez está dando esperanza, ¿no? Y una nueva visión. No solamente a la gente en Austria, en América Latina, ni Venezuela, sino a la juventud, sobre todo, y la clase obrera del mundo entero. Yo confío que en Viena, en estos días, vais a ver un gran entusiasmo, un enorme apoyo de las masas populares a vuestro presidente, de la revolución de la Dalitariana, y por supuesto al socialismo. Pues gracias, Alan Brooks, por su intervención. Estaremos pendientes sobre todo el trabajo que realicen manos fuera de Venezuela, para que conozcan los venezolanos todo el apoyo que está realizando intelectuales, grupos organizados, de todo tipo de personas en el mundo, mujeres y hombres apoyando el proceso bolivariano, por lo que decía al principio, que es un bastión de resistencia. Venezuela, como Cuba, una especie de ginkgo, un árbol que ha florecido y que se ha mantenido firme a pesar del coletazo del capitalismo, del modelo neoliberal. Vamos a entrar en las llamadas, hay una cantidad de llamadas que están retenidas ahí, la gente quiere opinar, los usuarios y usuarias quieren opinar referente a los temas que hemos tocado. Ofrecemos nuestras disculpas, amigos usuarios y usuarias, porque hemos tenido dos entrevistas importantes. Digo, ofrecemos disculpas, no por las personas que hemos entrevistado, porque han sido de calidad para la conciencia revolucionaria, sino digo porque ustedes están intentando llamar a través del 731-3413, 731-3716, y no han podido, pero de eso se trata, dosificar la interacción con ustedes y también la participación.